Las elecciones se ganan por el voto popular, pero quien gana con el voto popular tiene la obligación de adecuar sus acciones a la Constitución Nacional. Nosotros nos habíamos comprometido, lo vamos a hacer, con no poner palos en la rueda, con ayudar a la gobernabilidad. Lo que no vamos a permitir, en silencio, es que se viole la Constitución Nacional. Y no solamente nosotros. Esto tiene que ver también con el movimiento obrero, con los gobernadores, con los intendentes, con las organizaciones sociales. Mañana, por eso, va a haber una convocatoria acá en las puertas del Congreso Nacional para defender todos estos valores. Tenemos que defender los valores de la República, pero no solamente nosotros.